Bueno, muy bien, me voy con una canción, un clásico de sábado de fin de semana. Acuérdense que este fin de semana estábamos todos guardados, todos tranquilos, cuidándonos, porque esto sigue complicado, este tema del COVID-19. Ay, no, hombre, ¿será que otro año más? Ay, ay, ay. Bueno, muy bien, esto es Pandora's Box, es OMD, y después viene The Rhythm of the Night a la FM. of the madness has got you going crazy. It's time to get out, step out into the streets, where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away, underneath the electric stars. Just come with me and we can shake your blues right away. You'll be doing fine once the music starts. Celebration starting under the street lights. The scene is being fed. A night for romance, a night you won't forget. So come join the fun. This ain't no time to be staying home. Ooh, there's too much going on. Aquí andamos 94.9, la FM, a las 10 en punto. Alejandro Villalobos y sus 20 superclásicos, no se los pueden perder porque van a estar buenísimos. ¿Quieren saber de qué se trata? Oigan esto. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Y los artistas colombianos tienen superclásicos y los vamos a presentar este sábado a las 10 de la mañana, el domingo a las 8 de la noche. Amigos en los buenos y en los malos ratos. Los 20 superclásicos de nuestra tierra, artistas colombianos, aquí en la FM. Amala es una y nada más. You can steal a lamp from me. You took a lick, it's dangerous. It's my life. It's my life.

Esa canción se llama Yo Quiero Respirar, la hace Dani, el nombre completo de Dani era Daniela Gialli, ¿no? Cantante italiana. Y bueno, se hizo famosa por esta canción. Hizo parte de un proyecto musical llamado Venazzi Bros, que es de música electrónica. Bueno, ahí estaba ella entonces sonando en la FM 94.9. La FM. La radio de los clásicos. Siempre. Italian style. We danced and she whispered to him. The morning came and we had to say goodbye. So hold me once more. Goodbye and kiss me one more time. Just one more time. Down under, a women go and men wonder.